Con toda la energía de los 80, con este rock latino, ya estamos iniciando un nuevo Renegados. ¿Cómo están, muchachos? Soy el Rene y los voy a estar acompañando durante una hora con éxitos, como siempre, cada semana en la terapia grupal del fin de semana. Esto que hemos llamado Renegados, esta gran comunidad donde estamos siempre recordando hits, como es el caso de la banda que nos acompaña hoy como cortina musical, GIT, una y otra vez. Como lo anticipamos, ¿eh? Como lo anticipamos en nuestra página Renegado Producciones, hoy estamos con un especial nuevamente con rock latino, pero versión 2018. Te vamos a estar acompañando con muy buen rock de los 80 para recordar. Vamos a estar rescatando muchas bandas argentinas, algunas chilenas y algunas sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. A ponerse cómodos, muchachos, a ecualizar sus equipos, a organizar ahí junto a sus amigos, el Renegado, porque ya comenzó, para que lo comiencen a escuchar en familia, ahí con tus audífonos, como quieras, porque ya estamos y nos paramos durante una hora. Una y otra vez, aquí estamos, ¿eh? Como siempre, cada fin de semana, para acompañarte con la mejor música. Recuerda nuestra página Renegado Producciones, a compartir nuestros contenidos, y recuerda que este capítulo también lo puedes revivir a partir de que terminas de escucharlo, ya está listo en nuestra página Renegado Producciones. Saludos a todos los amigos que ya están en la sintonía del Renegados, y vamos a abrir el programa del día de hoy de inmediato con la mejor música. Les prometí un tremendo programa de rock latino, y es así como vamos a partir con los que son parte de la cortina musical del día de hoy. Partimos hoy con la banda Hit, o también llamada GIT, que nos acompaña. Este grupo de rock New Wave, originario de Buenos Aires, Argentina, surgió a principios de la década de los 80, integrado por Pablo Guyot en guitarras y coro, Willy Iturri, batería y voz, y Alfredo Tot en la voz y bajo. Bienvenidos todos al Renegados. Lo que comienza a sonar es GIT, Es por amor, en Renegados. Lo que siente. y por amor yo sigo y sigo aunque me cueste. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Vamos para contigo, así te pido, vale. ¿Qué tal el comienzo del programa, muchachos? ¿Ah? Ahí partimos con GIT, una banda tremenda, argentina, de donde vienen la mayoría de las bandas en esta época de rock latino. Hay que decir que este país nos ha dado grandes bandas y es por eso que también vamos a estar reviviendo varias desde ese lado de la cordillera. Hoy estamos haciendo Tu Renegados especial rock latino. Busca la serpiente. Qué buenos recuerdos, las primeras fiestas en los años 80, también nuestro personal estéreo, cuando no existía el MP3, ahí andábamos con nuestro cassette y con nuestro lápiz Vic, ¿ah?, para retrocederlo y no gastar las pilas de nuestro Walkman. Qué linda época. Vamos a seguir reviviendo bandas y sigamos de inmediato con el programa del día de hoy. La siguiente banda fue una banda de rock argentina formada en Buenos Aires en el año 1982. Gustavo Cerati, voz y guitarra, Héctor Zetabocio en el bajo y Carlos Alberto Ficchia, Charlie Alberti, también conocido, en la batería, considerada una de las más influyentes e importantes bandas iberoamericanas de todos los tiempos y una leyenda de la música latina. La banda tuvo un papel muy importante en el desarrollo y la difusión del rock iberoamericano durante las décadas de 1980 y 1990. También fue el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en todo Latinoamérica. Soda Stereo ha encabezado las listas de todos los tiempos. Es una nativa argentina donde se establecieron varios récords de ventas de discos y asistencias de conciertos. ¿Qué más podemos decir de Soda Stereo, el desaparecido Gustavo Cerati y tantas otras melodías que nos han dejado, que ya son parte de la banda sonora de nuestras vidas. Difícil elegir un solo tema para recordar el día de hoy, pero nos queremos quedar con uno que comienza a sonar de inmediato. Esto es Soda Stereo, Persiana Americana en Renegado. Yeah. Sigues en la sintonía del Renegados. Hoy acompañándote con puro rock latino, también contando parte de las historias de estas bandas que nos han acompañado desde los 80, bueno, muchas desde antes, desde los 70 en adelante. De fondo, cortina musical del día de hoy, GT, una y otra vez. Ya rescatamos el día de hoy a GIT, también a Soda Stereo. Y nos vamos de inmediato con la siguiente banda. ¿Les gusta el programa o no? ¿Sabían todas las historias que estamos contando el día de hoy? Bueno, sigamos avanzando. También banda argentina de rock en español, formada en 1979 en la ciudad de Mendoza. A lo largo de su carrera ha logrado colocarse en puestos importantes en las listas de popularidad en Argentina, toda América y también en el Caribe. Esta banda estuvo hace muy poco también en nuestro país, en algunos recitales y también en algunos festivales. Es considerada como uno de los grupos más importantes del rock argentino de los años 1980 y de todo el rock en español, junto con grandes bandas, como Soda Stereo, que ya lo recordamos, Hombres G, La Ley, Caifanes, Héroes del Silencio y Los Prisioneros, entre otras, han entrado al Salón de la Fama de las mejores bandas de rock latino. Me refiero a la banda conformada por Marciano Cantero, Felipe Stiatti, por J. Morelli y Juan Pablo Stiatti. Estos artistas que conforman la banda Enanitos Verdes, que recordamos hoy en Tu Renegados. Qué buenas bandas, ya llevamos tres y nos vamos de inmediato a la música. ¿Qué te puedo decir? Podría seguir escuchando a esta banda por el resto de mis días. Y es lo que comienza a sonar a continuación. Esto es Enanitos Verdes, por el resto de tus días. A tu alrededor, desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. We'll be right back. días, pero bien igual. Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder. Para ti que recién llegas a nuestra sintonía, te contamos que estás escuchando El Renegados, la terapia grupal del fin de semana, donde nos reunimos aquí en nuestra página Renegado Producciones, a través de WhatsApp también con nuestro link, para recordar éxitos de los 70, 80 y 90. Hoy, además, en nuestro especial rock latino, que ya comenzó para acompañarte durante una hora. Me encantaría saber qué están pensando, muchachos, a esta hora de la tarde, noche, donde estés escuchando nuestro programa con estos éxitos. Más de alguno estará remontándose a aquella época también y tendrá sus propios recuerdos con algunas de estas canciones. Y eso es lo que precisamente buscamos en Tu Renegados, trayendo a la palestra nuevamente artistas que destacados de nuestra infancia también, y contarte un poco más de su historia. Es así como vamos a rescatar ahora también a Miguel Ángel Mateos Sorrentino, nacido en Buenos Aires el 26 de enero de 1954, cantante, compositor y músico de rock argentino. Además de desarrollar su carrera de solista actual, fue líder de la banda SAS. Ahí me acuerdo yo, ¿eh? Miguel Mateos y SAS, así se llamaba en sus inicios, una de las más influyentes del rock en español. Miguel Mateo nos trajo muchos, pero muchos éxitos, ¿ah? Mira, instrumentos que toca Miguel Mateos: voz, guitarra, teclados, piano, armónica, entre otros. También los géneros que donde ha incursionado, está el pop rock, funk rock, new wave, soft rock y también algo de pop. Ya lo dijimos también, es cantautor, productor y músico. Y hasta nuestros días sigue haciendo su música y presentándose ya en solitario. Hoy queremos rescatar y traer a tus oídos al genial Miguel Mateos. Esta canción la escuchaba también de pequeño y siempre me preguntaba qué iba a ser cuando fuera grande. La verdad que he sido muchas cosas, ¿eh? Entre ellos, ¿eh? Acompañándote aquí con la mejor música. Nos vamos de inmediato con Miguel Mateo. Lo que comienza a sonar es Cuando Seas Grande en Renegados. Nadie. Voy es grande. ¿Qué tal? Miguel Mateos, ahí estábamos recordando a esta hora de la tarde, noche, de día, donde estés escuchando nuestro programa Renegados. Ah, Miguel Mateos. Oye, y vamos recién en la mitad del programa. Ah, tenemos muchos artistas para recordar el día de hoy con la mejor música, que es característica, el sello de nuestro programa Renegados. ¿Están esperando alguna banda en particular? ¿Tienen alguna en mente? Ojalá con la selección que hicimos hoy día podamos complacer a muchos de ustedes. Mira, sigamos, ¿les parece? Ok, la siguiente banda, también banda argentina, fue iniciada en septiembre de 1990 en Rosario por Mario Pájaro Gómez, Gerardo Pugliani y Jorge Rizzo. Me refiero a la banda Vilma Palma e Vampiros. Gran banda también argentina, Vilma Palma Vampiros inició sus actividades como banda dando presentaciones en distintos clubes nocturnos de la ciudad de Rosario. Su nombre fue tomado de un grafiti que habían escrito los empleados echados de una mueblería ubicada en calle España 430. Sobre las persianas metálicas de las ventanas contra la gerenta de la empresa, Vilma Palma y Vampiros de los Obreros. Eso es lo que habían escrito y con el paso de los años ese grafiti se fue borrando y quedó solo Vilma Palma e Vampiro. De ahí es como toma su nombre esta banda de Rosario. La compañía disquera Barça Records les ofreció un contrato nacional con el que pudieron publicar su primer álbum titulado Vilma Palma e Vampiros de 1992, cuyas ventas superaron el millón de copias vendidas. Éxitos como La Pachanga y muchos más son los que fueron parte del inicio de sus carreras. Ya se los dije, los miembros: Mario Pájaro Gómez, Gerardo Largo Pugliani, Carlos Oveja González y también Karina Di Lorenzo, Pablo Cejas, Fabiana Díaz, Martín Cura y Lucho Cristini, que dieron paso a esta tremenda banda que recordamos el día de hoy. Y la recordamos con buena música. Nos vamos con uno de sus grandes éxitos. Lo que comienza a sonar es Vilma Palma e Vampiros. Me vuelvo loco por vos en Renegados. Thank you. Saludos para todos los amigos que están en la sintonía, para las amigas también que están ahí escuchando desde sus hogares este Tú Renegados. Para todos ustedes les recuerdo que estamos ahora apareciendo los días domingo, tipo 20 horas, estamos con el estreno del capítulo de la semana. Mira, da lo mismo el día que estrenemos, porque lo puedes escuchar las veces que quieras y repetirte el programa, compartirlo, ya que lunes, martes, miércoles, da lo mismo, porque nuestro programa está alojado ahí en internet y basta con entrar a nuestro link y darle play para revivirlo una y otra vez. Y nos vamos de inmediato a nuestro país. Nos saltamos de la cordillera, volvemos a nuestro país para recordar una de las grandes bandas íconos de nuestro rock en español. Me refiero a la banda Los Prisioneros. Si alguien aún no la conoce o nos están escuchando de otra parte, te voy a contar que Los Prisioneros fue una banda de rock pop chilena que estuvo constituida desde 1979 por Jorge González en la voz y bajo, Claudio Narea, guitarra y coros, y Miguel Tapia, batería y coros también. En sus inicios, el grupo desarrolló un simple sonido punk con matices de New Wave para posteriormente acercarse al synth pop. Se hicieron conocidos porque su música y especialmente sus letras, que criticaban diversos aspectos del acontecer político y social en Chile y en el resto de Latinoamérica, despertó y animó a una generación de jóvenes reprimidos por la dictadura militar, quienes emplearon estas canciones en sus protestas contra el régimen. Por esta razón, Los Prisioneros fueron censurados muchas veces en los medios de su país, transformando el grupo en una de las bandas más importantes del rock chileno y de Latinoamérica. ¿Qué sabemos de Los Prisioneros el día de hoy? Jorge González en solitario no ha tenido muy buena salud, y Claudio Narea y Miguel Tapia se siguen presentando como Los Prisioneros, pero muy esporádicamente. Son una leyenda de la música rock de nuestro país. Hoy recordamos en nuestro especial de rock latino a Los Prisioneros. Esto es Sexo en Renegados. ¿Cuántos artistas hemos recordado ya y hemos avanzado casi llegando a los últimos bloques del programa del día de hoy. Ahí rescatábamos a nuestra banda, a Los Prisioneros, con Sexo. Seguimos avanzando y recuerden compartir nuestro programa, compartir nuestro link para hacerlo crecer y, lo más importante también, agrandemos la gran comunidad de Renegados. ¿De qué forma? Compartiendo nuestra página Renegado Producciones y también compartiendo nuestros contenidos. De esa forma nosotros agradecemos que hacemos más conocido el programa y además hacemos que esta música corra por todas partes del mundo. Estos días nos escribían de partes que ustedes ni creerían por Messenger. Así que muy agradecidos también de la sintonía semana a semana. Hoy en tu especial Rock Latino vamos a recordar a una banda de música rock madrileña. Podría pensarse que es banda española, pero es una mezcla. Está formada por dos músicos argentinos, me refiero a Andrés Calamaro y Ariel Roth, y dos españoles, Germán Vilela y Julián Infante, que desarrolló su carrera en los años 1990. Me refiero a los Rodríguez. ¿Cómo se forma esta banda? Mira, en 1990 Julián Infante y Germán Vilela tocaban junto en una banda. Infante decide llamar a Ariel Roth, que había coincidido con él en Tequila, para incorporarlo a la banda. Roth se comunica con Andrés Calamaro, con quien ya habían tocado en Argentina, para llevarlo finalmente al grupo. Así, los cuatro comienzan sus ensayos y pequeños conciertos por Madrid. La banda fue liderada por Julián Infante en los comienzos y posteriormente por Ariel Roth, con un estilo bastante rockero. Aunque se mantuvo siempre en unión muy clara por todos sus integrantes, la posición de artista genial de Calamaro fue creciendo año a año, lo que finalmente terminó acabando con la banda 6 años después. Pero dejaron buenos temas, ¿eh? Aunque Andrés Calamaro tiene su carrera como solista, dejaron varios temas que recordamos el día de hoy. Nos vamos ahora a recordar a la banda Los Rodríguez. Lo que comienza a sonar es Sin Documentos en Renegados. Ahí vamos. Seré tú. Seguimos acompañándote en Tus Renegados con este especial rock latino. Hoy en capítulo especial para que lo revivas las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. ¿Cuántas bandas hemos recordado durante una hora? ¿Y todavía nos quedan? ¿Cuánto nos quedan? No, nos queda la última. Ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Vamos a cerrar en este último bloque con una banda espectacular. Me refiero a la banda Los Fabulosos Cadillac, banda argentina de ska proveniente de Buenos Aires y fundada en 1985. Considerada una de las mejores bandas de la historia hispanoamericana, cuatro de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano por la revista Al Borde. La Marcha del Golazo Solitario, Rey Azúcar, Fabuloso Calavera y Vaso Vacío. También su álbum El León está en la posición número 21 del ranking de los 100 mejores discos de rock nacional por la revista Rolling Stone. Tremenda banda. Tenemos ahí a contarles. Mira, vamos a rescatar una canción, pero mira, estaba hablando de la banda, pero les quiero contar algo que tiene que ver más con la canción que vamos a rescatar, que es una de las mejores temas que tiene esta banda y que tiene una tremenda historia porque rompió todos los récords de la época. Hoy vamos a recordar el tema Matador, tema que en 1994, junto a su video clip, recibió el premio de video de la gente por la cadena MTV Latinoamericana. Y en el año 2000 recibió este premio el video de la canción La Vida por MTV Latinoamérica Sur. Además, este tema ha salido dos veces en la primera posición de los rankings hechos por MTV Latinoamérica. El primero en la celebración de los 10 años de la cadena y después en la celebración de los 15. También logró el segundo puesto en el ranking de los 100 videos más MTV. En el año 2008 recibieron el premio Leyenda de la cadena MTV Latinoamericana y actualmente se encuentra en una gira incluidos festivales y conciertos por todo Latinoamérica. Me refiero a la banda que rescatamos el día de hoy, Los Fabulosos Cadillac. En la cabeza Vicentico y todos sus integrantes que queremos recordar el día de hoy. Vicentico, obvio, ha hecho también una carrera en solitario, pero hoy los queremos escuchar como mejor suenan. Todos completamente unidos. Lo que comienza a sonar es Matador, Los Fabulosos Cadillac en Renegados. es el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, y todo estuviera mejor. Ya no hay nada que perder, muchachos, ya llegamos al final del programa del día de hoy. Solo ganamos todos, ¿ah? Ustedes escuchando la buena música y yo aquí feliz haciendo el programa junto a ustedes y para ustedes, para que disfrutemos cada fin de semana de la música de nuestros 80, de nuestros 90, de nuestra época, para que recordemos, compartamos ahí en esta gran comunidad de renegados. Una y otra vez, aquí estaremos cada fin de semana acompañándote como siempre con la mejor música. Gracias muchachos por la sintonía, de verdad. Gracias por sus comentarios, por sus me gusta en nuestra página Renegado Producciones. Y también por la gente que siempre nos está escribiendo por Messenger, dejándonos un mensaje, su buena onda. Ah, para todos los que están siempre al pie del cañón con este Renegado. Nosotros una semana más hemos cumplido, ¿ah? Hemos cumplido ya en este mes de febrero acompañándote como siempre con lo que es nuestro compromiso. Música para alegrar tu día, para alegrar tus oídos en este Tu Renegado. Al Ramón, a la Valeria, a todos los amigos que están escuchando el programa, a la Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por estar en nuestra sintonía. Como siempre, Yesenia, a todos los amigos que también están compartiendo con nosotros a través de nuestra página de Facebook. A Natalie, a Díaz, que también nos está escribiendo estos días. A Berta Nieves, Rosa, Rocío, Macarena, Isabel, Juan Carlos y Pilar, entre otros. Queremos saludar el día de hoy. Sigan en la sintonía del Renegados, como siempre. Recuerden que nosotros estamos toda la semana acompañándote con algunos contenidos y también con la mejor música. Ahí vamos a estar con el programa. Terminamos recién, estamos terminando el programa el día de hoy y ya quedamos listos para que nos reviva las veces que quiera. Entra a nuestro link y dale play. También compartan nuestro link de WhatsApp. Por mi parte, soy el René y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. ¡Chau!